La primera fue inventada en el 1898 y ha terminado en el 1902. La segunda ha empezado en el 1912 y ha terminado en el 1917. Se ha terminado del todo en el 1934. Pero una vez ha terminado la construcción de la antigua presa de Asuán, el templo de Philae se quedó completamente hundido. Aparecían de aquí lo que son los cabezales de columnas. Hasta ahora hay turistas que me traen la foto del templo hundido, pensando que lo van a visitar en barca dentro de las salas del templo, porque el templo se ha hecho su traslado en el 1982. Vale, ¿usted cuándo ha venido? ¿Antes del 82? Hace 18 años. Seguro que está usted visitando el templo en barca. No llegamos nada, con la barca. Exactamente. Sí. Y hay unas postales hasta ahora que se ve el templo de Philae hundido. Sí. Los turistas, como dice la señora, si lo visitaban cuando estaba. Era hundido en barquitas. Bueno, aquí está la marca en el árbol. Sí, esta marca en manchas negras que se ve en las paredes, señores, es la mancha, digamos, del agua. Y decían que la diosa Isis, por debajo de las aguas del Nilo, estaba supletando al mundo entero a que la vengan a salvar. Se ha realizado bastante parecido traslado al tema de Abusim. Se ha fundado una muralla espectacular en todos los alrededores del templo. Y han empezado a sacar la cantidad de agua que había dentro. Elegieron esta isla donde estamos ahora, que no es la isla de Philae. Philae es donde estaba el templo antiguamente. Esta se llama Angélica, o bien Angélica para nosotros. Pero esta isla es la isla que tenía las dimensiones perfectas para trasladar al pie de la letra lo que es el templo en sí. Al pie de la letra. Cortaron las piedras y lo han movido de sitio en este sitio, calculando la máxima inundación del Nilo, venga como venga, nunca podría afectar para nada a lo que es el templo de Philae, sobre todo que ahora nosotros podemos controlar perfectamente las aguas del Nilo y pasamos la cantidad que nos interesa, sobre todo para beber, para irrigación de tierra y para pasar los barcos en la esclusa de Esna, una esclusa que vamos a pasar de camino cuando hacemos el segundo crucero. Entonces el templo igual sigue siendo un templo greco-romano. Ustedes en este crucero verán tres templos greco-romanos: Philae, Komombo, el Luxor. Verán todo lo egipcio auténtico. Y va a ser el remate. Porque ustedes ahí es donde se van a encontrarse rodeados de busque de columna por la famosísima sala columnata de Karnak, con 134 columnas, y es el sitio más grande del mundo entero que existe en un conjunto religioso. Vais a ver los colores preciosos y fantásticos de las tumbas del Valle de los Reyes y las Reinas. Esto va a ser el Luxor, si Dios quiere.